la dependencia y en la investigación de los hechos, bueno, que resultaran damnificados en la escuela número 18 y la jefatura distrital, abocado al personal de calle de esta dependencia. Inicialmente, bueno, obtienen información de los presuntos sospechosos que habrían participado en estos ilícitos. Es por ello, bueno, que se conforman actuaciones complementarias y se la elevan al juzgado de garantías número 6, a cargo del doctor Mateo, requiriendo una orden de allanamiento para la calle Sarmiento al 3300 de este medio, medida que fue otorgada para el día de ayer. Se llevó a cabo con personal de esta dependencia del grupo GAT. En este lugar, si bien se obtuvo un resultado negativo, se procedió a la identificación correcta de los dos sospechados, identificados como Fabián de Iraola y Maximiliano Crugnale, ambos mayores de edad. ¿Gente de Saladillo, perdón, Fabián? Sí, Carlos. Uh-huh. Es más, Iraola cuenta con un antecedente anterior del año 2011 de un ilícito cometido a un comercio del rubro kiosco, de la modalidad escruchante. La otra persona, antecedentes contravencionales únicamente. Bueno, estas personas fueron individualizadas, trasladadas a la dependencia policial, continuada la labor investigativa. Había cuenta, bueno, del resultado negativo de este allanamiento, se establece que habrían sido reducidas a ocasionales. Es por ello que, continuando con la investigación, en el día de ayer a última hora se procedió en un domicilio al secuestro de un LCD 32 pulgadas marca Hitachi, que, bueno, este televisor fue reconocido como el sustraído en la escuela número 18. Esta persona que se lo secuestra lo había adquirido de parte de estas personas. Obviamente, bueno, tendrá que dar explicaciones ante el fiscal, claro, cómo y por qué lo adquirió, y en un precio menor al valor comercial. Claro. De igual manera, en otro domicilio se secuestraron dos monitores, un monitor de 19 y uno de 14, de LCD, ambos LG, y bueno, se está estableciendo que aparentemente sería uno de la escuela 18 y una de la jefatura distrital, Carlos. Es por ello, bueno, que estas personas fueron notificadas de la formación de la causa de procesamiento por el delito de robo. Y bueno, la causa continúa. Respecto a las dos personas, bueno, que adquirieron estos electrodomésticos, tendrán que dar explicación ante fiscal qué circunstancias y cómo las adquirieron. Claro. Por el momento, bueno, continuamos trabajando, porque había cuenta que faltan dos netbooks del programa Conectar de la Jefatura Distrital, bueno, que por este medio llamamos a la reflexión a la comunidad de haber adquirido en la vía pública esta clase de elementos, bueno, que se pongan a disposición, la pongan a disposición de la justicia, uh-huh, porque a la larga, ¿no es cierto?, con de la tarea de investigación, como surgieron donde habían sido reducidos y vendidos, vamos a llegar, ¿no es cierto? Claro. Si lo han adquirido, claro, a ocasionales y demás, bueno, que lo pongan a disposición de la justicia. Es más, esas dos netbooks no están deshabilitadas. Claro. O sea, no, tampoco funcionan. Claro. Igualmente, si aparecen en alguna casa de computación para alguna refacción, bueno, llamamos a la reflexión que nos den conocimiento, dado, bueno, que son de pertenecen a instituciones escolares, ¿no es cierto? Sí, aparte es claramente identificable porque ahí tienen el logo de Presidencia de la Nación. Sí, exactamente. Pero, Carlos, había cuenta de la cantidad que andan con los jóvenes y demás, claro, bueno, muy posible que por, claro, ahí alguno ante una pérdida y demás, ¿no es cierto?, lo va a adquirir como para de pronto después no notar ese faltante, pero bueno, a futuro se va a establecer y se va a determinar con el número de serie y la documentación, claro, que está incorporada en la máquina, que bueno, que no, que corresponde a la jefatura distrital, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, y por el momento, Carlos, continuamos trabajando, bueno, para tratar de recuperar la totalidad de estos efectos, y también estas personas, bueno, no se los descartaría de otros hechos ilícitos que se han cometido, bueno, en estas últimas dos semanas, preferentemente en la zona céntrica acá de Saladillo. Bueno, por el momento... Por el momento serían las novedades, Carlos. La actividad ilícita va a estar detenida de esta gente. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, Muy amable. Nada, Carlos, buen día. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergiera en esta mañana en vivo de la 106 con las últimas novedades desde el ámbito policial.